El repaso de la información deportiva con Andrés Pellegrini. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Jorge, para vos, para la audiencia, mucho para comentar. En principio, hablando de la Copa Sudamericana, Independiente logró empatar 0-0 con Deportes Tolima, el equipo colombiano. De esta manera, el equipo de Avellaneda tiene la chance de estar en semifinales. Le costó bastante a Independiente, un equipo ordenado, pero finalmente logró el cometido de clasificar para la próxima instancia, recordando que habían igualado 2-2 en el cotejo de ida, y de esta manera la situación se plantea para el equipo de Mohamed optimista, pensando en lo que será la próxima fase. Independiente jugó en el cilindro de Avellaneda, recordemos que el Estadio Copa Libertadores de América está suspendido, pero más allá de eso, buscó por todos los medios llegar a la apertura del marcador. También el equipo colombiano contó con algunas situaciones, pero en el balance final el 0-0 estuvo bien y de esta manera Independiente clasificó para la próxima instancia. Otra de las novedades del fútbol tiene que ver con el sorteo de la Copa América que se va a realizar a partir del 1 de julio de 2011 en la Argentina. Precisamente nuestra selección va a debutar ante Bolivia en el cotejo inicial. Forma parte también del grupo Colombia y otro de los equipos es el invitado Japón. En el grupo B van a jugar Brasil, Paraguay, Ecuador y Venezuela. En el grupo C, Uruguay, Chile, México y Perú son los 12 equipos que participan de esta contienda a nivel sudamericano con la invitación de México y de Japón. Pasando al torneo Apertura, se comienza a jugar una nueva jornada, la 14ª, que tiene como epicentro el cruce entre River y Boca el próximo martes desde las 19, pero hoy viernes van a jugar Huracán y Colón a las 19:10, más tarde 21:20 Banfield Gimnasia, desde las 16:10 de mañana sábado Arsenal All Boys, 20:10 Tigre Estudiantes. El domingo habrá 5 partidos, a las 17 Argentino San Lorenzo, en el mismo horario Quilmes Godoy Cruz, desde las 19:10 Independiente Olimpo, también 19:10 Vélez Lanús, 21:15 Newell's Racing. El martes, como informábamos, se va a jugar el superclásico del fútbol argentino. Desde las 19 van a jugar River y Boca. Respecto a las posiciones, Estudiantes líder 30, Vélez Arfiel 27, Arsenal 24, Newell's 22, Godoy Cruz 21 son los principales puestos de este torneo. Respecto al argentino B, hay que decir que Mauricio Nocey ya tiene en mente un equipo para jugar el domingo ante Bellavista desde las 17, nos referimos a Ferrocarril Sud. La probable formación para este equipo: Marcos Colonda, Suárez, Arévalo, Rosales y Hanson, Sánchez, Arguindegui, Maldonado y Chevrot, Eloy Colombano y Juan José Longini serían los titulares para este juego. Respecto al resto de los partidos que se van a disputar durante este fin de semana, hoy a las 21 en el Estadio General San Martín de Tandil, Grupo Universitario e Independiente jugarán los dos equipos de aquella ciudad, mientras que Alvarado de Mar del Plata va a recibir a Liniers de Bahía Blanca. Esto será el domingo desde las 17. Respecto a Racing, que tendrá fecha libre, hay que decir que Julio Ibáñez, el volante Chaira, sufrió 2 fechas de suspensión tras la expulsión que tuvo en el partido jugado ante Ferrocarril Sud el pasado domingo. En básquetbol, la novedad es Estudiantes, que va a debutar como local en la Liga B. Lo hará ante Hispanoamericano de Río Gallegos desde las 21 horas, con una expectativa interesante respecto a este comienzo de actividad aquí en Olavarría. Y por último, en automovilismo, la actividad se desglosa a nivel nacional con el turismo de carretera y a nivel internacional con la Fórmula 1. En el turismo de carretera es la penúltima fecha de los playoffs, será en la ciudad de La Plata, con la expectativa de que Mariano Werner pueda lograr una victoria, dado que es el líder de los playoffs, pero debe ganar en las dos competencias, en una de las dos competencias, para adjudicarse el campeonato en caso de llegar en el primer lugar. Respecto al TC Pista, Mauro Gianlombardo es quien encabeza las posiciones. Estará volviendo Sebastián Ciprés con un Dodge, buscando un resultado, buscando afianzarse para la próxima temporada. Y en la Fórmula 1, Fernando Alonso es el máximo candidato en el Gran Premio de Abu Dhabi, esto es en Emiratos Árabes. Llega con 246 puntos como líder de la máxima categoría, seguido por Mark Webber con 238, Sebastián Vettel 231 y 222, un poco más alejado Lewis Hamilton, que también tiene posibilidades de quedarse con el título. Andrés, muchas gracias, buen fin de semana, hasta el lunes. Buen fin de semana para todos, nos encontramos el lunes, un abrazo. Andrés Pellegrini, información deportiva en línea por la 90, 25 minutos para las 9 de la mañana.